Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 2. Mi reino no es de este mundo. La vida futura. La realeza de Jesús. El punto de vista. Instrucciones de los Espíritus. Una realeza terrenal. 1. Entonces Pilato entró de nuevo en el palacio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le respondió: Tú lo dices. Yo soy rey. Para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. San Juan 18, 33. 36 y 37. La vida futura. 2. Con estas palabras, Jesús designa claramente a la vida futura, que él presenta en todas las circunstancias, como la meta hacia donde se dirige la humanidad, y como aquello que debe ser el objeto de las principales preocupaciones del hombre en la tierra. Todas las máximas de Jesús se refieren a este importante principio. En efecto, sin la vida futura, la mayor parte de sus preceptos de moral no tendrían ninguna razón de ser. Por eso, los que no creen en la vida futura, como piensan que él solo habla de la vida presente, no comprenden esos preceptos, o les resultan pueriles. Por consiguiente, ese dogma puede ser considerado como la base de la enseñanza de Cristo. Por esa razón está colocado entre los primeros, al principio de esta obra, porque debe ser el punto de mira de todos los hombres. Solo él puede justificar las anomalías de la vida terrenal y ponerlas en concordancia con la justicia de Dios. 3. Los judíos tenían ideas muy imprecisas acerca de la vida futura. Creían en los ángeles, a quienes consideraban los seres privilegiados de la creación. Con todo, no sabían que los hombres pudiesen un día convertirse en ángeles y participar de la felicidad de esos seres. Según ellos, la observancia de las leyes de Dios será recompensada con los bienes de la tierra, con la supremacía de su nación y con las victorias sobre sus enemigos. Las calamidades públicas y las derrotas eran el castigo a su desobediencia. Moisés no podía decir otra cosa a un pueblo de pastores ignorantes, que necesitaba ser conmovido, ante todo, por las cosas de este mundo. Más tarde, Jesús vino a revelarle que existe otro mundo, donde la justicia de Dios sigue su curso. Ese es el mundo que promete a los que observan los mandamientos de Dios, y en el que los buenos encontrarán su recompensa. Ese mundo es su reino. Allí es donde Cristo reside en toda su gloria, y a donde regresó al dejar la tierra. Sin embargo, Jesús, al adaptar su enseñanza al estado en que se hallaban los hombres de su época, no creyó conveniente brindarles una luz completa, que los habría deslumbrado en vez de iluminarlos, pues no la hubieran comprendido. En cierto modo, se limitó a anunciar la vida futura como un principio, como una ley de la naturaleza, que nadie puede eludir. Así pues, todos los cristianos creen, necesariamente, en la vida futura. Pero la idea que muchos se forman de ella es vaga, incompleta y, por lo mismo, falsa en muchos aspectos. Para una importante cantidad de personas solo es una creencia que carece de certeza absoluta. De ahí proceden las dudas, e incluso la incredulidad. El espiritismo ha venido a completar, en ese punto como en muchos otros, la enseñanza de Cristo. Lo hizo cuando los hombres se han mostrado lo suficientemente maduros para comprender la verdad. Con el espiritismo, la vida futura ya no es un simple artículo de fe, una hipótesis, sino una realidad material demostrada por los hechos, porque son los testigos oculares los que vienen a describirla en todas sus fases y en todos sus detalles. Así, no solo ya no es posible la duda, sino que hasta la inteligencia más común puede representarse la vida futura en su verdadero aspecto, del mismo modo que nos representamos un país acerca del cual se lee una descripción detallada. Ahora bien, esa descripción de la vida futura es tan pormenorizada, y las condiciones de existencia, feliz o desdichada, de los que se encuentran en ella son tan racionales, que resulta forzoso decir que no puede ser de otro modo, y que constituye realmente la verdadera justicia de Dios. La realeza de Jesús. 4. Todos comprenden que el reino de Jesús no es de este mundo. Con todo, ¿no tiene él también una realeza en la tierra? El título de reino siempre implica el ejercicio del poder temporal. Se le otorga, por consentimiento unánime, a aquel que por su genio accede al primer lugar dentro de un determinado orden de ideas, que predomina en su siglo y ejerce una influencia en el progreso de la humanidad. En tal sentido se dice, el rey o el príncipe de los filósofos, de los artistas, de los poetas, de los escritores, etc. Esa realeza, nacida del mérito personal y consagrada por la posteridad, ¿no suele tener una preponderancia mucho mayor que la que confiere una diadema? La primera es imperecedera, mientras que la otra es juguete de las vicisitudes. Aquella siempre recibe la bendición de las generaciones futuras, mientras que esta otra algunas veces es maldecida. La realeza terrestre se acaba con la vida. La realeza moral gobierna sin cesar, sobre todo, después de la muerte. En este sentido, ¿no es Jesús un rey más poderoso que muchos potentados? Con razón, entonces, le decía Pilato, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. El punto de vista. 5. La idea clara y precisa que nos formamos acerca de la vida futura nos otorga una fe inquebrantable en el porvenir, y esa fe tiene inmensas consecuencias en la moralización de los hombres, ya que cambia por completo el punto de vista desde el cual ellos contemplan la vida terrenal. Para el hombre que se coloca con el pensamiento en la vida espiritual, que es ilimitada, la vida corporal no es más que un pasaje, una breve estancia en un país ingrato. Las vicisitudes y tribulaciones de la vida solo son incidentes que afronta con paciencia, porque sabe que duran poco y que habrá de seguirlas un estado más dichoso. La muerte ya nada tiene de atemorizante. No es la puerta hacia la nada, sino la puerta de la liberación, que permite al desterrado el ingreso en una morada de felicidad y de paz. Como sabe que habita en un lugar transitorio y no definitivo, el hombre toma las preocupaciones de la vida con más indiferencia, y de ello resulta para él una calma de espíritu que alivia sus amarguras. Con la simple duda acerca de la vida futura, el hombre concentra todos sus pensamientos en la vida terrenal. Inseguro en cuanto al porvenir, todo lo dedica al presente. Como no entrevé bienes más preciosos que los de la tierra, se comporta como un niño que nada ve más allá de sus juguetes, y hace todo para procurárselos. La pérdida del menor de sus bienes le causa un disgusto pungente. Una equivocación, una esperanza frustrada, una ambición insatisfecha, una injusticia de la que es víctima, el orgullo o la vanidad heridos, son otros tantos tormentos que hacen de su vida una angustia perpetua, de modo que se condena voluntariamente a una auténtica e incesante tortura. Desde el punto de vista de la vida terrenal, en cuyo centro se coloca, todo asume alrededor suyo vastas proporciones. El mal que lo alcanza, así como el bien que llega a los otros, todo adquiere para él una gran importancia. Pasa lo mismo que con aquel que se encuentra en el interior de una ciudad, todo le parece grande, tanto los hombres que ocupan elevadas posiciones, como los monumentos. No obstante, si subiera a una montaña, los hombres y las cosas le parecerían muy pequeños. Esto último sucede al hombre que mira la vida terrenal desde el punto de vista de la vida futura. La humanidad, al igual que las estrellas del firmamento, se pierde en la inmensidad. Entonces percibe que grandes y pequeños están juntos, como las hormigas sobre un montículo de tierra. Que proletarios y potentados son de la misma estatura, y se compadece de esas criaturas efímeras que se toman tantas molestias para conquistar una posición que las elevará tan poco y que por tan poco tiempo conservarán. Por eso, la importancia que se otorga a los bienes terrenales está siempre en razón inversa a la fe en la vida futura. 6. Se alegará que si todo el mundo pensara del mismo modo, nadie se ocuparía de las cosas de la tierra y en ella todo correría peligro. ¿No es así? El hombre busca instintivamente su bienestar, y aun con la certeza de que estará por poco tiempo en un lugar, quiere permanecer allí lo mejor o lo menos mal que le sea posible. Nadie que tenga una espina en la palma de la mano, la dejará allí para sentir el pinchazo. Ahora bien, la búsqueda del bienestar obliga al hombre a mejorar todas las cosas, impulsado por el instinto del progreso y de la conservación, que forma parte de las leyes de la naturaleza. Trabaja, pues, por necesidad, por gusto y por deber, y de ese modo cumple los designios de la providencia, que con ese fin lo ha colocado en la tierra. Solamente quien toma en consideración el porvenir otorga al presente una importancia relativa, y se consuela fácilmente de sus fracasos, pues piensa en el destino que lo espera. Por consiguiente, Dios no condena los goces terrenales, sino el abuso de tales goces en perjuicio de las cosas del alma. Contra ese abuso están prevenidos los que aplican a sí mismos estas palabras de Jesús: «Mi reino no es de este mundo». El que se identifica con la vida futura es semejante a un hombre rico que pierde una pequeña cantidad sin perturbarse por ello. En cambio, el que concentra sus pensamientos en la vida terrenal, es como un hombre pobre que pierde todo lo que posee y se desespera. 7. El espiritismo amplía el pensamiento y le abre nuevos horizontes. En lugar de esa visión estrecha y mezquina, que lo concentra en la vida presente, y que hace del instante que pasamos en la tierra el único y frágil fundamento del porvenir eterno, el espiritismo enseña que esa vida solo es un eslabón en el conjunto armonioso y extraordinario de la obra del Creador. Enseña la solidaridad que reúne todas las existencias de un mismo ser, todos los seres de un mismo mundo, así como los seres de todos los mundos. De ese modo, aporta una base y una razón de ser a la fraternidad universal, mientras que la doctrina de la creación del alma en el momento del nacimiento de cada cuerpo, hace que los seres sean extraños unos a otros. Esa solidaridad entre las partes de un mismo todo explica lo que es inexplicable si solo se considera un solo aspecto. En el tiempo de Cristo, los hombres no hubieran podido comprender un conjunto semejante, razón por la cual él reservó ese conocimiento para más adelante. Instrucciones de los espíritus. Una realeza terrenal. 8. ¿Quién mejor que yo puede comprender la verdad de estas palabras de nuestro Señor? Mi reino no es de este mundo. En la tierra, el orgullo me perdió. Así pues, ¿quién más que yo comprendería la insignificancia de los reinos del mundo? ¿Qué me he traído de mi realeza terrenal? Nada, absolutamente nada. Y como para que la lección fuese más terrible, ni siquiera la conservé hasta la tumba. Reina entre los hombres, como reina creí entrar en el reino de los cielos. ¡Qué desilusión! ¡Qué humillación cuando, en vez de ser recibida aquí como una soberana, encontré por encima de mí, y muy por encima, hombres a quienes consideraba inferiores y a los que despreciaba porque no eran de sangre noble! ¡Oh! Entonces comprendí la esterilidad de los honores y de las grandezas que con tanta avidez se buscan en la tierra. Para conquistar un lugar en este reino son necesarias la abnegación, la humildad, la caridad en toda su celestial práctica, así como la benevolencia para todos. No se os pregunta qué habéis sido, a qué categoría pertenecisteis, sino el bien que habéis hecho, las lágrimas que habéis enjugado. Oh, Jesús, tú lo has dicho, tu reino no es de este mundo, porque es preciso sufrir para llegar al cielo, y los escalones del trono no nos aproximan a él. Solo los senderos más penosos de la vida conducen al reino de Jesús. Buscad, pues, el camino del cielo, a través de las zarzas y los espinos, y no entre las flores. Los hombres van detrás de los bienes terrenales como si debieran conservarlos para siempre. Con todo, aquí ya no hay ilusiones. Pronto perciben que solo se aferraron a una sombra y que despreciaron los únicos bienes auténticos y duraderos, los únicos que les sirven en la morada celestial, los únicos que pueden franquearles las puertas del cielo. Tened piedad de los que no se ganaron el reino de los cielos. Ayudadlos con vuestras plegarias, porque la oración aproxima al hombre al Altísimo. La oración es el vínculo que une el cielo con la tierra. No lo olvidéis. Una reina de Francia. El Abre, 1863.